Volando, volando voy, volando vengo. Volando, volando voy, volando vengo. Enamorado de la vida, aunque a veces duela. Enamorado de la vida, aunque a veces duela. Si tengo frío, busco candela. Tengo frío, busco a mi abuela y volá, volando voy, volando vengo, vengo, volá, volando voy, volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo, primo, que por el camino que yo me entretengo, señoras y señores, sepan ustedes. Señoras y señores, sepan ustedes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Como cada viernes desde el Furaco Indiscreto en Radio Crash en el 105.0, digamos un poco mejor de la FM. Lo primero que tenemos que hacer hoy es agradecerles a Silver, a Joacu y a Suanón y a Luki. Y ahora después de la sintonía se lo vamos a agradecer como nos manda. Yo me entretengo. Volando, volando voy. Volando vengo. Volando, volando voy. Volando. Bueno, pues volando vamos, sí. Volando vamos y volando venimos, ¿eh? Como cada viernes, vamos volando un poquitín, a veces mejor, un poquitín peor. Aterrizamos medio bien o medio mal, según tengamos la semana. Y hoy tenemos previsto aterrizar bastante curioso, ¿eh? Porque además, aunque no te hayamos anunciado nada, dentro de poco vas a descubrir que hoy la voz femenina que tenemos es otra. Hoy no está nuestra chica, nuestra becaria, no ha podido acompañarnos. Ha tenido que hacer unas gestiones. Unas gestiones justificadas. Pero hay una invitada que después te presentaremos, una invitada provisional, no es que vaya a sustituir a Paula, ni mucho menos. Pero bueno, como estamos mal acostumbrados y nos gustan los tríos, pues aquí tenemos una chica para que haga hoy el efecto Blondie. El Menasa Troa. El Menasa Troa, que luego os explicaremos, pero bueno, ahora hablando en serio, es una persona muy interesante que nos contará cosas artísticas y mandaleras. Sí. Pero como decía antes Edu, lo primero, para ser como Dios manda, correctos, el viernes pasado no pudimos estar aquí ni el señor Furaku, ni el señor Indiscreto, ni nuestra becaria, la queridísima Pau. Entonces, pues recurrimos al equipo B del Furaku, que lo hicieron tan bien o mejor que nosotros, ¿eh? Yo escuché parte del programa y Silver a los mandos y acompañado de Suanón y de Luki, pues hicieron su Furaku. Yo les llamé por teléfono y Paula también. Y yo. Los tres no, Paula. No, Paula me parece que no llamó. Yo cuando llamé no sabía que habías llamado tú, pero me hizo mucha gracia porque dijo, creo que fue Suanón, dijo: estos son como los padres que marchen y dejan a un fío en casa y llamen a ver cómo está el tema. Pues igual sí, igual fuimos unos padres un poco protectores. Bueno, y también para darles las gracias. Pero exactamente, directo, lo principal era agradecerlos lo que no dejasen una semana sin pasar el Furaku, y ellos estuvieron aquí. E hicieron sus programas como les apeteció. Para eso estamos en una radio libre, ¿verdad? O me va. Y oye, agradecerles el que no haya parado el Furaku, que siga para adelante. Eso es. Gracias, Silver, gracias, Luki, y gracias, Suanón. Y muchas gracias a todos los que estáis ahí también escuchándonos, bien ahora mismo, right now, en directo, o bien en los podcasts, que sabemos que hay mucha gente que escucha los podcasts y también nuestros programas en la página del Facebook del Furaku Indiscreto. Son las... Hoy qué mola, hoy no está Paula para decirnos hoy no que... no te riñes, déjate que igual llama, ¿eh? Es que siempre decimos la hora y Paula mete baza. Pues vamos a decir la hora las veces que nos salga de las narices. ¿Qué hora son, mi corazón? Pues son las 7:13. Bien. Ahí en el Ataullo. Eso, pues pincha la que me crece. Y la primera que vamos a pinchar, por supuesto, ahora ya en serio... Pero vamos a decir el número de teléfono por si acaso alguien nos quiere llamar. 985-14-23-45. 985 14 2 3 4 5. Déjate que fácil llegue. 985-14-23-45. Si quieres, hasta las 9 de la noche te haremos de DJs y de telefonistas. Estamos aquí para lo que quieras. Y lo primero, como os decía, vamos a dedicar una canción a nuestra compi, que hoy no puede estar. Está en unas tareas familiares que no podía faltar, por supuesto. Y para nuestra rubia favorita, para Paula, una canción de otra rubia, de Blondie. Pues nada. Y que tiene que ver con lo que acaba de decir Edu. Si alguien nos quiere llamar, pues como te dice acá, como dice esta canción, Call Me. Call Me. Para ti, Paula, guapa. Call me, que nos llamen, que nos llamen. You can call me, you can call to Furaco Indiscreto here. Y bueno, entre otras cosas, si te apetece, para lo que gustes, y también porque seguramente te va a interesar lo que nos va a contar nuestra invitada. Como te decía antes, medio en broma, medio en serio, como no está Paula, hemos traído una chica. Podemos haber traído pues una banda, podemos haber traído un artista, pues no, hemos decidido que sea una chica. Una chica artista. Artista, exactamente. Y a diferencia de otras veces que escucháis el Furaco pues con frecuencia, siempre por aquí alguien con guitarra o con armónica o con percusiones. Pues hoy traemos colores. Hoy traemos colores, traemos sensaciones. Ahí está. Sensaciones. Qué mejor que por la radio el transmitir sensaciones, ¿no? Así que si estás en casa, ponte cómodo, ponle zapatillas. A ver si se nos van a dormir. Porque, hola, Covadonga. Hola, ¿qué tal? Covadonga es un artista, luego nos irá contando muchas cosas interesantes. Ahora solo queremos que digas quién eres, qué tipo de cosas hacen que te llamemos artista. Bueno, porque pinto, supongo, la gente decidió que, bueno, que lo que hago es arte. Yo no lo tengo tan claro, yo hago lo que me gusta. Hombre. Yo, por lo poco que he visto, sí diría que es arte. Bueno, yo me conocen por Cova Mandalera. Covadonga es mi nombre personal, pero... Vamos a llamarte Cova Mandalera. Artísticamente soy Cova Mandalera. Y diciendo que tu nombre artístico es Cova Mandalera, damos una pista bastante buena, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¿A qué se dedicará Cova pues pinto, Mandalera? Pinto Gorgorito. Pues mandalas. Mandalas. ¿Y qué es un mandala? Porque, bueno, primera pregunta que yo me he encontrado con las dos versiones. ¿Un mandala o una mandala? Yo soy de un mandala. Yo también soy de un mandala. Pero considero que es un mandala. Sí, sí, estamos de acuerdo. Mira, empezamos bien. Sí. No tienes eso, o sea, que también puedes decirlo como quieras, pero puedes para mí es un. Neutramente. Pero imagínate que alguien que está escuchándonos, lo dudo, pero puede haber gente que no tenga ni puta idea qué es un mandala. Ahora está muy de moda. Sí. Hay hasta toallas y hasta las firmas más comerciales, hasta en Zara venden cosas con mandalas. Está haciéndose muy popular. Pues supuestamente... Es que debe ser que el señor Amancio Ortega en sus ratos libres... Sí, va a ser eso. Diseña es como se gana el dinero, ¿no? O sea, no explotando sí. a los niños. Va a ser que sí. Pues un mandala, a ver, si tuvieras que explicar a alguien que si doy la, idea, la un explicación, niño pequeño que es un mandala. Pues mira, a un niño pequeño le diría, de hecho tengo que empezar a saber decir estas cosas porque voy a hacer talleres dirigidos a niños sobre todo. Ajá. Y para explicárselo, porque si le digo que es algo sánscrito y tal, espiritual, no, como que no le va a llegar mucho. Un niño le pequeño va a que tenga más o menos la edad mental que tenemos Edu y yo y en la capacidad intelectual que tenemos Edu y yo, o sea, sencillito. Pues mira, le diría, casi siempre se basa en un círculo, aunque luego lleve cuadrados alrededor o tal, es un círculo. Es un círculo que, bueno... Bueno, perdón, es que me está sonando el teléfono. Se había colado, parecía que estaba Edu poniendo música de fondo. Estaba así, profesional. Estaba mirando, a ver qué toque ya. No soy profesional. No, aquí, pasa. Bueno, o radio o smartphone, tienes que elegir. Coba, estamos, si no, no, acéptalo. Que, bueno, estábamos explicándole al niño. Sí, estabas diciendo que era como un círculo principalmente. Sí, ¿verdad? Porque es llegar a tu centro, a tu interior. Quieras que no, eso, lo haces de fuera para adentro, lo pintas, o de dentro para afuera. Si lo pintas de fuera para adentro, es para llegar a tu interior, buscarte a ti mismo. Bueno, eso ya son niveles, pero se para un niño que es pintándolo... es como para estar con tu interioridad, con relajarte, tu relajación... Bueno, buscar el sentido de la vida, ya nos ponemos profundos y tal, y sí ayuda. Yo no voy de maga, ni de mística, ni de nada, pero bueno, a mí me hace un beneficio enorme. Y veo que a mucha gente que lo hace, si lo haces con interés, evidentemente, como todo, y no pintas al otro. Bien, pero yo imagínate, no sé muy bien lo que es, y ahora me imagino un círculo en el que hay que pintar, en el que hay que concentrarse, y ¿qué más? Decimos que es un luego mandala. Los colores tienen un lenguaje, y es importantísimo, eso la gente normalmente no lo sabe, y cada color en el mandala tiene su lenguaje, pues el rojo es vitalidad, bueno, pasión, el verde, pues esperanza, no sé, naturaleza, entonces los colores hablan, que eso mucha gente lo desconoce, cuando ve un mandala, ¡ay, qué mono, qué colores! Pero estás contando una historia, unos sentimientos en ese momento, estados de ánimo. Yo pinto mucho para quitarme los malos rollos. Perfecto. Sí, tengo un Edu mal día. Edu y yo, para eso hacemos radio. ¿Tú? ¿Ves? Por ejemplo. Pintas mandalas cada uno. Sí, hay gente que hace cosas peores todavía. Estoy triste y tal, y pinto mucho colorín que me da alegría, que me cambie el estado de ánimo, y a mí me funciona. Yo no, ya digo, no vendo magia, ni... Porque además considero que es para mí, ¿no? Aunque si lo compras y lo tienes enfrente tuyo, pues te llegarán las buenas vibraciones, ¿no? Bueno, pero no te nos pierdas, que estábamos explicando todavía, luego iremos en esa segunda parte o tercera. Sí. Un mandala, vamos a, por tanto, a centrar. Es una figura normalmente circular, en la cual en su interior hay espacios para colorear, simétricos normalmente. Eso lo haces tú, bueno, eso yo pinto criomes mandalas bien, y puedes hacer... Como te conté antes, tengo una pequeña experiencia de hacerlo pues por mi trabajo en algunos momentos, y al ser con niños, son figuras simétricas, sencillas, ¿verdad? ¿No? De hecho, se le llama la geometría sagrada. Ajá. Al mandala se supone que es perfecto la geometría sagrada. Si no sabía lo que es un mandala, ¿tú crees que se está enterando, Edu? Yo creo que sí. Sí, ¿no? hasta nosotros incluso, ¿no? Sí, sí. Yo pienso que sí. Bueno, pues como esto era para que Cova nos contase un poquito de lo que luego nos va a explicar, esto era la presentación, el entremés mandalero. ¿Eh? Luego seguimos hablando, si te parece. Bien. Y ahora seguimos con un poquillo de música. Todos los que piensen que el tema este es interesante, que levanten la mano, pero que no quiten las zapatillas. Que vamos a seguir relajándonos poco a poco. Y ahora tenemos ahí al señor Calamaro, ¿verdad? Andrés, el gran Andrés. El gran Calamaro. Andrés. Y las mandalas se pintan solo por delante, ¿verdad?

a la hora de empezar, a las 7. Además, a las 7 en punto. A las 7 en punto, como nunca hacemos, que siempre nos damos un margen ahí de 5 o 10 minutillos. Si estabas a la escucha, oirías nuestras voces y nuestra sintonía, pero era una redifusión programada, porque esta emisora se trabaja como Dios manda, programada para empezar, pues por como el viernes pasado no vinimos, ¿verdad? ¿Será que nos empiezan a poner ya en duda? Y dijeron, pero si no viene esta gente, vamos a dejarlo ya, ya hecho. Pues aquí vinimos y echamos de menos a nuestra compañera Paula y también a David. A David. Y como siempre nos acordamos de Raúl, que tiene aquí una silla y tendrá siempre su silla y su micro. Que seguramente que fue Raúl diciendo, vamos a ver cuándo cojones vais a empezar puntuales. Esta gente que no llega y tocó la tecla y empezó el Furacú de hace algunas semanas. Bien. Pues hoy no faltará lo que siempre solemos tener aquí. Ya buena música, ya lo estás viendo. Invitado, invitada en este caso tenemos, y como siempre hay una voz femenina guapa, pues Paula no ha podido venir. Coba Mandalera, pues está sustituyéndola muy bien, y luego nos irá contando más cosas. ¿Y qué es lo que nunca suele faltar en el Furacú? Cuéntanos qué más cocinas vamos a encontrar. Los calambures. Después de hablar con Coba. Ese libro mágico que... Ahí estarán los calambures. Hoy tenemos la letra N. Vamos por la letra N. De nunca. ¿Sabes qué son calambures, Coba? ¿No? Calambures son juegos de palabras que se hacen como deformando la realidad de una palabra, transformándola en algo surrealista, cómico, etcétera. Y hay algunos muy buenos, los pirateamos este libro que ves aquí, y luego si no te vas y podrás escuchar alguno y nos echamos unas risas aquí. ¿Qué? Los calambures llegarán dentro de un ratillo, informaremos de los eventos del fin de semana, y ya vamos a ir comentándote que la música de hoy del Furacú ya va a ser un poco música de manga corta, ¿eh? Ya está el verano ahí llamando a puertas. Exacto, ¿no? Ya tuvimos esta semanuca ahí algún día de buen tiempo, de buen clima, y nos empezó a apetecer ya poner música de manga corta, por eso vamos a tener música un poco, pues un poquitín más animada quizás que otras veces, y no te lo pierdas, que vamos a proponerte una que es una cachondada, una canción para partirse el nabo, la vamos a proponer como canción del verano, somos capaces de ponerla todos los viernes, hasta que empecemos a escucharla al menos en un bar. Será el reto. Luego la tenemos ahí guardadita para luego. Te digo que son una banda argentina y que, bueno, no es una canción que musicalmente hablando sea para pegar saltos, pero la letra y la historia es para partirse de risa. Luego la escucharás y la vamos a proponer como canción furaquera veraniega. Y ahora seguimos contando cosas de mandalas, ¿verdad, Coba? Estábamos diciendo pues que lo que era un mandala y que te dedicas artísticamente a ello, y puedes contarnos pues cuánto tiempo hace que trabajas en ello, en qué materiales has ido trabajando. No me mires así, que me pongo nervioso. No me hagas esa mirada. Estoy atenta. Estás muy atenta, es cierto, estás muy atenta. Sí. Era broma, mujer. Era para hacerte reír un poquillo. Y cuéntanos cuándo has empezado y por qué has empezado, si lo quieres contar. Me lo has contado antes, sí, yo creo que es una personal, historia personal. Por eso, si quieres, nos la cuentas. Y si sí, no, claro, pues saltamos. Pero no hay secretos, ¿no? Es muy bonita la forma de que las mandalas llegaron a tu vida. Sí. Bueno, bonita por lo que luego significaron, no por el momento, ¿verdad? Sí, la cuestión es que yo siempre tuve inquietudes artísticas, ¿no? Son hereditarias, mi padre era muy artista y estudié arte, lo que pasa que lo dejé, bueno, por circunstancias... De la vida. De muchos años, eso, de la vida. Entonces, cuando hace 5 años estaba de bajón, estaba con una crisis personal importante y tenía 2 opciones. O ir de psicólogos y tomar pastillas, que es lo habitual, sí. O buscar alternativas. Entonces me metí un poco en el mundo de la yoga, de la meditación, de tal. Y en eso surgieron los mandalas porque está todo muy ligado, ¿no? En ese mundo es donde más se cotizan. Digamos que llegaste a los mandalas a través del yoga y de la meditación, más o menos. En los centros normalmente tienen un apartado, bueno, se da mucha importancia al mandala. Y alguien me sugirió, si te gusta pintar, ¿por qué no haces mandalas? Y intenté. Y bueno, es curiosísimo porque el mandala... Cuando pintas, yo por lo menos me pasó, no sé, pues que tendré algo, ¿no? O es que estaba deprimida posiblemente, por eso me puse a llorar como una imbécil. Pinto un mandala y te dicen, bueno, ahora que ves tú misma, tienes que ver por qué pintaste esos colores, por qué hiciste estas formas. Y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Sí, te dio llorona la primera vez. Pero fue buenísimo. O sea, bueno, supongo que sí, claro. Una liberación, ¿no? Una liberación para ti, claro. Claro, que llegué para casa y echar mierda afuera, ¿no? Una limpieza. Claro. Y llegué para casa y ya, hasta hoy, no paro. Es que es raro el día que no pinto un mandala. Mandala, como te comentaba antes, ya me salió un poco, porque tanta simetría, cuando es diario, diario, diario, llega a... Ya, es un poco cansino, quizás, ¿no? Sí, un poco, no cansino, porque realmente es irrelajante hacerlo, exacto, un poco monótono. Puede parecer monótono. Monótono. Todo el día con el compás en la mano y tal. Y yo me gusta trabajar muy libre, sin instrumentos. Ajá. Quiero decir, ya que apenas utilizo el compás para los círculos, pero claro, te queda como un mandala. Y lo que hago es mandalearlo todo. Yo lo mandaleo todo, que hago una furgoneta mandaleada, que hago un retrato mandaleado. Ahora me dio una serie de chicas. Una de ellas es, por ejemplo, que sé que estáis muy involucrados, La madre del refugiado, uh-huh. que fue un cuadro que pinté mandaleado. Mira, uh-huh. tenía que haberte lo traído. Muy bonito para mi gusto y con mucho sentimiento, porque me está doliendo mucho eso que está pasando. Claro. Y lo quería donar, o sea, lo puse en todos los sitios y no hubo manera. O sea, que el dinero que me diesen yo se lo enviaba a Médicos Sin Frontera, a alguien que lo gestionase. O sea, ¿qué quiero decir? Que lo mandaleo todo. Sí, bueno, porque en este caso lo mandaleas de una forma que es de chapó, de una forma que eso buscas es. Ser solidaria y ayudar con tus mandalas a gente que lo está pasando muy mal. Y, pero eso, hago un retrato de una chica... Pero ¿cómo? No sé si yo no lo entendí muy bien. ¿Cómo es posible que lo quisiste donar y no fuiste capaz pues a que no, nadie aceptase esa donación? A la exposición en Oviedo, que tuvimos en Trascorrales, en la sala, y allí puse un cartel, son... Digo, el precio, 125 euros, porque igual si fuese para mí, yo vendo muy barato. Hablamos de un cuadro, ¿no? Sí, de un cuadro. Mandala, porque también se trabajan otros materiales, ¿no? Esto es un lienzo, un mandala, sí, pintado con acrílico, ¿verdad? Y pongo allí eso y lo puse en mi Facebook, en mi página, pero bueno, no lo logré. Espero que algún día todavía les pueda llegar, que les hace mucha falta. Seguro que sí. Toda ayuda. Te quiero decir que todo lo mandaleo, no sé. A todo le pongo mandalas, porque es que ya me llama y creo que le da un toque... No te digo espiritual, pero mágico. Y no nos acabas de contar que esto fue en una exposición en Oviedo, bastante reciente. Yo pues sí, sé cuándo fue, aproximadamente hace 3 semanas, un mes, ahí, en la Plaza de las Corrales. Sí, sí. Y que había pues muchos mandaleros como tú y mandaleras, ¿no? Y que fue un sitio, me dijiste que te gustó muchísimo cómo se montó esa exposición, que tenía un ambiente súper guapo. Fantástico. Y que tú estabas en un sitio que te encantaba, además, nos contabas, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos. Esto es en no hemos estado en la exposición, pero ya nos estamos imaginando un sitio lleno de mandaleros y mandaleras, o sea, gente pues espiritualmente interesante, digamos, ya, para empezar. Sí, yo ya te digo que tampoco estoy todo el día, ¿sabes? Mandaleando, y ¿no? tal, ¿eh? No, que no, también aterrizamos de vez en cuando, ¿no? Tengo mi parte, pero bueno, soy géminis y también tengo mi parte muy... Todo lo contrario, no sé cómo decirte. Por eso también me salió un poco. Porque es que la gente llega a creer... No sé, sobre todo aquí no, pero tengo muchos seguidores sudamericanos, que es donde más se usa, de pedirme para que le cure a niños o cosas... ¿Ah, sí? Porque piensan, y no quiero jugar a eso, ¿sabes? Bueno, es que realmente tú sabrás mucho más que yo, ¿eh? Yo por lo poco que sé, hay mandalas de sanación, ¿no? Ya, pero... O existe al menos la tradición en ciertos países, sobre todo en la cultura hindú, creo, ¿no? Sí. De mandalas de sanación, mandalas que se utilizan, pues como aquí, por ejemplo, mejor utilizas el tomar una infusión de algo para mejorar en no sé qué problema. Yo estoy convencida de que son curativos, porque a mí te estoy diciendo que yo salí muy bien, muy airosa, como verás, de la depresión, y ahora me río, bueno, la depresión del mal, del mal trago, momento. ¿No? Uh-huh. Pero yo pienso que la que me curo soy yo realmente. Seguramente. Está claro. Eso con sí. la ayuda de no, tú por los verlo. Mandalas de alguna cosilla más, seguro, pero que la que tienes que curarte eres tú, está claro. Lo que sí te puede es en un momento transmitir cosas, ¿no? Yo sí lo creo profundamente, ¿no? Uh-huh. Que un mandala pues te puede dar mucha alegría si estás triste o te puede relajar. Yo hago muchos también en plan relajante para meditar, que mucha gente lo usa, pues te relaja. Pero no que te voy a quitar una enfermedad, ¿eh? Eso. No, pero yo no te decía que yo sí he visto alguna vez, buscando, por lo que te comentaba antes, por el trabajo, alguna vez que los utilizamos y buscándolos pues sin querer, buscando solamente lo que son mandalas en internet, te aparecen mandalas de sanación, mandalas hindús curativos, mandalas del mantra no sé qué... O sea, que hay mucha relación también en eso y con creencias religiosas de otras culturas, ¿no? De otras culturas. Ya es como muy religioso y yo no estoy tan involucrada. Como perdonadme un segundín, como la música también es curativa. Ahí está. Y una experiencia religiosa. Hay una experiencia religiosa. Yo me acuerdo siempre una frase que me decía Raúl, que me decía, es que yo sin música no puedo vivir. Y nosotros tampoco. Entonces, yo conozco poca gente que viva sin música. Ahí está. La verdad. Entonces ahora vamos a poner al gran Santiago Userón. con una versión del Tonto Simón. Es que... esa musiquilla manga corta que te íbamos anunciando. Además, esta es una versión que mucha gente no escucharía. Es Santiago Serón con una orquesta sinfónica. Ah, que salió el otro día en televisión. Con una orquesta sinfónica, una grabación de hace unos cuantos años que no tiene ningún desperdicio. Esta es una de las mejores de ese concierto. Y ahora seguimos con nuestra queridísima Covadonga. Después de que pase el Tonto Simón, seguimos con las mandalas Cova. Se retira el sol y los hombres acechan, sentados a la puerta del bar. Las parejas se van por la carretera, y aquí viene Simón con su extraño andar. Hola Simón, ¿dónde vas tan a prisa? Para un poco, ¿qué quieres tomar? Dicen que siempre cuentas la misma historia. Es lo que esperan todos, se sienten mejor. Que tu papá murió por quemar la iglesia. Que tu desdicha es castigo del Señor. Eres tonto, Simón, y no tienes elección. De tu cráneo rapado al cero, quita esa gorra de obrero y sortea la cuestión. A esa puerta sale una mujer que te ofrece alimento de vez en cuando y da conversación si te portas bien. Hola Simón, ¿dónde vas tan a prisa? Para un poco, ¿qué quieres comer? ¿Has visto en casa? Tendrás allí el aliento de los luceros y tal vez el calor de algún animal. Eres tonto, Simón, y no tienes elección. De tu cráneo rapado al cero, quita esa gorra de obrero y sortea la cuestión. Buena, ¿eh? Muy buena. ¿Te ha gustado la versión? Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Santiago de Serón es uno de los grandes de este país. Queda pendiente, Edu, que hace un par de programas lo hablamos con Paula. Un día vamos a hacer un Furacu Typical Musical Spanish. Sí. ¿Eh? De nuestra época. Sí, sí. Vamos a hacer ahí un poco como cronológicamente, empezando por los 70, 80, 90, 2000 y pico, hasta llegar hasta antes de ayer, ¿no? Sí. Pero esto podría estar ahí, por ejemplo. Hombre, por ejemplo. Auserón lo merece, ¿no? Auserón, hombre, Radio Futura lo merece. Unos lo merece. Padres de la, sí. De la del resto de grupos y grupúsculos que llegaron por ahí después. Sí, estos son de los que hay que tratar de usted. Sí, sí. Pues ahora que me doy cuenta, ¿qué horas son, mi corazón? Pues son las 19:43. So it's almost a quarter to eight in the rest of the Earth planet. Y Covadonga, nuestra invitada, está aquí, ya le pasó un poco el susto. La teníamos aquí un poquitín al principio, pues de lo que, bueno, lo que pasa muchas veces, ¿eh? Que aquí hay micros, aquí hay cables, aquí hay dos chicos guapetes, pues todo esto impresiona. Medio en pelota, medio en pelota. Medio en pelota, que ya sabéis desde siempre que hacemos el programa medio desnudos, por eso luego cogemos los catarros y cogemos y tal y cual. Y esto sigue siendo el Furacu Indiscreto todos los viernes, aquí empezando el fin de semana, y ya te vamos diciendo, y lo estás notando, que la musiquilla hoy es un poco más de... De verano, de verano. Preveraniega, ¿no? Así sí, un poco sí, de manga corta. Sí, sí. Y que te prometí que después vamos a poner una propuesta de canción del verano que es la caña. No la caña de España, es la caña de Buenos Aires, pero muy buena. Y Cova, antes nos contabas esa exposición que hubo entre las corrales en Oviedo, ¿no? Sí. Y te dejamos ahí sin acabar de explicarlo. Tienes ahora ocasión de contarnos eso y más cosas, como que pronto estarás aquí también participando en el Metrópoli. En Gijón, ¿verdad? Sí. Pues cuéntanos. Sí, bueno, lo de Oviedo. En Oviedo estuvimos en la Sala Trascorrales, que es un espacio precioso. Había sido la antigua plaza de pescado. Sí, detrás del ayuntamiento, ¿verdad? Una maravilla. Sí, lo conozco. Tiene buenos bares cerca. Como tengo cuadros muy pesados, porque algunos llevan ágatas, yo incorporo ágatas naturales en los cuadros y tengo algunas muy grandes, pesaba mucho. Allí no se puede colgar en la pared, porque como es un espacio protegido y estas cosas... Bueno. Entonces teníamos que colgarlo en hilitos, con lo cual los míos era imposible porque se podían desprender a la mínima, ¿no? Había mucho peso. No había espacio para mí. Yo rompiéndome la cabeza un mes que llevo. Y hay una escalera maravillosa, por cierto, hay una banderas, que claro, las aparté, del Principado y tal, un espacio, una escalera de piedra con una puerta enorme, con un medio mandala encima, bueno, brutal. La cuestión es que los puse allí, porque los míos son como más salvajes, porque algo que no te conté es que yo incorporo... Vamos a ver, a partir de que empecé con los mandalas, tuve una relación con un chico australiano durante unos años y ese chico estaba comidísimo, bueno, era maravilloso. O sea, que las mandalas pueden llevarte hasta las antípodas, ¿eh? Totalmente, fíjate. De hecho, me traslada allí todos los días. Otro aspecto que no conocíamos de las mandalas, te pueden transportar hasta las antípodas, ¿eh? Y llenar tu corazón de un habitante de las antípodas. Tengo varias de África, o sea, me gusta mucho. Por eso digo que es que yo ya me expandí. No sé si es mejor o peor, porque me salgo un poco del círculo mandalero. Creo que mejor, ¿no? Porque pero todo lo que yo sea necesito crecer, ¿verdad? Y crear. Crecer y crear. Y crear, ¿no? Sí, sí, sí, quiero salirme. Entonces, lo de los puntos, eso es muy interesante porque ahora ya se hace mucho. No es que yo lo haya inventado, ni mucho menos, pero bueno, a mí me lo incorporó y hacíamos cositas, cajitas y tal, con los puntos aborígenes australianos. Y me pillé, eso sí que me pillé, que te mueres. Puedes estar horas y horas haciendo miles y miles de puntos, pasártela. Bueno, es maravilloso. Pero eso es que es un poco como herencia del arte de los maoríes, ¿o no? Son los aborígenes australianos, bueno, de sí, la ¿no? zona. Son más o menos los vecinos. Sí, pero se puede decir que las islas de Oceanía, ¿no? Todo lo pintan con puntitos. Ajá. Y hacen todo. Bueno, entonces los incorporo a los mandalas y a cuadros en general, como estos que te digo de ágatas, pues uno es Australia, otro es África y todo es a base de puntos. Y quedaron en el suelo con ramas, todo muy salvaje, con... Habían talado unos árboles, pues me llevé para allá y tal, y quedó fantástico. O sea, que al final encontraste el mejor rincón de la exposición para tus mandalas. Pero bueno, escúchame, lo que la gente igual no sabe es que tú los vendes, ¿no? Hombre, no, claro. No, bueno, pues a ver, promocionate un poco, que pases este programa. Sí, sí, claro, eso por eso te dije y comentes que también vas a estar en el Metrópoli, en el festival que hay próximamente en Gijón. En sí, el sí. Metrópoli estoy, tienes bueno. Aquí, las cuñas son a 15 euros. Tienes ahora una cuña gratuita, una cuña gratuita por ser enchufada. por ser enchufada nuestra, puedes hacer la cuña gratuita. Así pues que... en Metrópolis tenemos, por lo visto, yo no sé muy bien, porque bueno, con otra persona que tenemos bastante espacio, entonces es el próximo voy a llevar mes, cuadros. ¿No? ¿Eh? ¿Metrópolis es el próximo mes? Sí, sí, sí, ya, ¿no? Es el próximo julio, mes. ¿No? En julio, sí. Creo, sí, en la Feria de Muestras, el festival que... Es un festival intercultural. Sí. Aparte cosas. Que van a venir una pila de grupos sí, de música, sí, ya hablaremos de ello. Nos tocará informar en su día, van a venir muchas bandas y también pues hay temas gastronómicos, temas culturales, sí, temas encantada. De frikis, de todo tipo de cosas. ¿Eh? Sí, sí. Pues expondré y también llevo para la venta, porque además yo con mis mandalas, como todo el mundo no los puedo adquirir y eso que vendo muy barato, desde 50 euros, te digo, los pinto, o sea, todito a mano, evidentemente, en madera o en lienzo, todo, vamos, que me lleva horas y horas. Claro, entonces uy. Es muy barato. Pero y son no sé cómo cada están uno las cosas. Único e irrepetible. Pero Koba, ¿qué tal? Claro, no, claro, porque sí. Son hechos todos por ti. Sí, no. lo comentábamos antes. Koba, ¿pero tú aparte trabajas en otra cosa? ¿O te pues dedicas no. a esto? Una de las razones por las que empecé la crisis personal es porque me quedé en el paro. Ah. Porque yo ya tengo una edad, aunque no lo parezca. Bueno, y la radio menos. Veintitantos. Entonces, claro, llegas a cierta edad que una mujer que siempre fue dependiente ya no la quieren porque no está bien visto. Ya. No da buena... ¿Sabes? Bueno, y entonces y también, me quedé tal y dije, también pues, que fue el momento que nos contabas antes, que estabas pasándolo pues canutas. Canutísimas. Se te juntó con otro tipo de situaciones y el mandala te ayudó a salir de todo esto. Hasta para de vez en cuando tú... como gracias a un mandala. Pues mira, claro, pues claro. Mira, no me como el mandala. Cosa que suele ser importante, comer todos los días, ¿verdad? Al mes. Y que acabó llevándote pues a ser como tu leitmotiv de cada sí, día, lo es, ¿no? Sí. Empezó como una opción y ahora sí. Pues es tu vida, ¿verdad? Sí. Y que vamos a ver tuyo de Koba Mandalera en Metrópolis, los que vayamos por ahí y los furaqueros que quieran por ahí. Dice, oye, pues que te escuché un día en la radio, ¿dónde está la chica esta que hacía mandalas tan guays? Ya verás, van a petar. ¿Qué nos vas a poner ahí? Pues lo que te decía, que como, aunque sean 50, yo por ejemplo, pues me costaría desembolsarlo para un capricho, porque realmente no es una necesidad básica. Exacto, sí, pero bueno, es arte. Comprendo también. Que cuesta. Entonces me inventé, bueno, no, está inventado, pero yo lo... adquirí, hice espejitos, mis cuadros en espejo, no los pinto yo, ¿vale? Es una foto que ponen ahí, hace un espejo monísimo de bolsillo, imanes de nevera con mis mandalas, ¡ole! Chapitas con mis mandalas, y eso es muy económico y lo puede adquirir cualquiera. ¿No? La próxima vez que la veamos nos tiene que traer un par de chapas, ¿no? Claro, a mí las chapas que me encantan. Sí, tú tienes alguna, sí. ¿No? Sí, yo tengo alguna. Tienes alguna, pues sí, ya sí, te sí. Pasaré. Yo he visto algunas imágenes, yo no tengo ninguna, yo conocí a Koba hoy, pero no su obra, porque bueno, yo sé un poquito del tema mandalero. Y en perspectiva, además de Metrópoli, ¿algún sitio más en que podamos ver tus mandalas? Sí, luego a finales de agosto, creo que es el día 31, nos venimos... Muy a finales, ¿sí? Por eso, es que pues iba a decir septiembre porque realmente ya es septiembre, ¿no? Cuando vamos a estar, creo que son 15 días, es que todavía no lo tengo muy claro, yo soy un desastre. Pa' fechas, pa' historia. Yo vivo en mi mundo mandalero y me pierdo mucho en él. En serio, digo que vendo sueños. ¿En agosto, a finales, vamos a tener? Estamos en los mismos que estuvimos en Oviedo, en la Sala Tras Corrales, que somos, creo que somos nuevo otra vez, además de lo más variado, de verdad que es impresionante. No lo mío, ¿eh? O sea, también quiero decir. Pero hay una chica, por ejemplo, con alas, que es muy impresionante. Otra con mandalas muy purista, otra con mandalas de seda. Un chico que hace las cosas en el suelo con piedras, mandalas naturales. Ajá, qué guapo. Alucinante, muy bonito. O sea, piedras de colores, supongo, ¿o no? Piedras normales, pero luego trae hojas y tal. Es unas, bueno, tienes que ver. Se hace como una especie de jardín zen, pero grande, ¿no? Así. Bueno, hay cosas muy interesantes. Queda un espacio, de verdad, muy relajante. Todo el mundo que entraba allí salía con una sensación de que había estado como... ¿eh? En otro mundo, ¿no? Sí, sí, en otra... Bueno, pues ya ves, aquí en el Furagun Disquetu tenemos todo tipo de invitados relacionados con el arte. Y la verdad que un acierto, Edu, ¿eh? Nuestra invitada. Sí, hombre, a mí vamos, me está encantando las cosas que nos cuenta. Sabes que todos los furacos... furaquinos y furaquinas. O sea, tanto Paula como tú, como David y como yo, solemos traer siempre invitados muy interesantes, ¿eh? Sí, sí, suele pasar, la verdad es que sí. Nos echamos flores a nosotros mismos, pero qué coño, ¿eh? No, vamos a ver, oye, encima para que los disfrutéis vosotros. Muy bien, pues tendremos un poquito más de charla, la última parte de la charla con Koba antes de pasar a los calambures, pero antes un poco de música, que la vida sin música... es como si le faltase algo, Y vamos a brindar, ¿eh? Vamos a brindar con Manu Chao. Bueno, entonces voy a poner unas cervezucas ahora. Venga, ¿vale? Aprovecho. Sí. Pero literalmente, voy a poner cerveza. Ya se ve gente saliendo. Brindo por ti, por los que hablan sin hablar, con miradas de complicidad. Brindo por ti, yeah. Óyelo. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da, yeah. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda, yeah. Solo depende de ti cogerlo con las dos manos mientras exista. De palabras brindo por ti, por las finas y avenidas que van de regreso a casa. Brindo por ti, por el tiempo que se consume, ese que no se resume. Brindo por ti, por los hijos de tus hijos y los hijos de sus hijos. Brindo por ti. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda, yeah. Y es que solo depende de ti cogerlo con las dos manos mientras exista. Esta canción, vamos a comentársela a los oyentes, esta canción fue la sintonía de Radio Crash el tiempo que tardó en venir Raúl la segunda vez. Y bueno, es una canción, ahora que llega el verano, Coba, para brindar, ¿no? Hay que brindar. ¿Tú por qué brindarías? ¿Por qué brindaría? Sí. Pues ahora mismo porque pasas algo mejor, o sea... Por los refugiados, que es lo que más acongojada me tiene. Sí, ¿no? Cada una vez esto. Que todos colaboremos un poco. Olé, pongamos un granito, sí, de arena. Bueno, tú sabes a qué me dedico. Yo me dedico a hacer campañas para ONGs. No lo sabía. Una empresa, sí. Estamos ahora con UNICEF. Estuvimos con Acción contra el Hambre. Y estuvimos también con Save the Children. El ayudar a los demás por ayudarlos es fantástico. Uh-huh. Además, es más gratificante que... ¿Qué tal? Bueno, y vamos a estábamos hablando antes de... Y ahora que hablamos, porque tenemos a Joaquín en un recado que está llegando ya, y vamos a hablar de cómo nos conocimos, ¿no? Nos conocimos una noche en el Savoy, ¿no? Sí. En el Savoy. Y estábamos escuchando a un pedazo de grupo, a Larry, ¿a quién? Manu, es que conozco los nombres, bueno, no recuerdo el nombre. Un pedazo de grupo ahí que hacía tiempo que decía Raúl que a ver cuándo se juntaban y sonó de cine, de arte, sí, de arte, como dirían los andaluces. Entonces nos conocimos ahí y a partir de ahí, yo no sabía realmente a qué te dedicabas, estabas, había un chico también por ahí, evidentemente. Wow. Yo solamente tenía ojos para ti. Oh, y fue cuando me comentaste el tema de los mandalas y te dije, coño, mira, pues oye, podías venir un día al programa y mira, aquí estás, aquí. Aquí estoy. Bueno, ¿qué te parece la experiencia? Maravillosa. Volverás, sí, ¿no? Te tenemos apuntada para volver, vine, ¿no? Pero encantada, me estoy animando, que no veas. Sí, hombre, me está gustando. Además, aparte te tratamos muy bien, ¿no? Porque aparte de pintar, hablo mucho. Eso es bueno, eso es bueno. Hablo eso es mucho. Bueno. ¿Qué vas a coger vacaciones este verano? ¿Yo? No. ¿Nada? No, pero porque es cuando más se trabaja, entre ferias, la exposición esta y tal, no. ¿Qué vas? Me iré a Canarias en invierno. Vas a ir a Canarias en invierno, pero sí. Lo que estabas comentando, ¿qué vas? ¿Por pueblos a vender? Sí. El verano pasado lo hice, este igual lo hago menos porque es muy cansado, ya. Pero me encanta ir de playas. Explícanos un poquitín eso, para que la gente lo sepa, para cuando te vea, oye, ¿cómo va la de la sí. mandala? Ahí está. Bueno, pues ahí voy con las cosas pequeñitas que decía antes, los espejos, los imanes, porque claro, se lleva una mesa en plan mercadillo, ¿no? Y bueno, a la Feria de las Salinas, a la Playa España, a Verdicio, pero que encima paso un día estupendo, tengo unos compañeros estupendos de mercadillo y a mí realmente me fascina ese tema. Pero escúchame, ¿son mercadillos organizados? Sí, pero no estos tan masificados que hay ahora. Ya. Vale, son como más de artesano. ¿Y los anunciáis en alguna parte o los decís en alguna parte? Yo en mi Facebook. Ah, tú en el Facebook. O sea, ¿cuál es tu Facebook para que Coba? Coba Mandalera es el... Ahí está. Claro, para que la gente te busque, para que la gente se informe de cuando haces esas cosas, porque bueno, vamos sí. a ver, aparte de gustarte esto, también intentas vivir un poco de esto, ¿no? Que por cierto, antes me quedé sin decir que la exposición de mandalas colectiva, Paraíso Mandala, que se llama, va a ser en septiembre en el Centro Sur. Sí, en el Centro Sur, Pumarín, aquí en Pumarín. En Pumarín, pues ahí. En el Centro Integrado Municipal de Pumarín. Todo eso. ¿Verdad? Eso es lo que tiene ahí enfrente de un centro comercial eso, muy grande, que no vamos a decir su nombre. No, no le publicito. ¿Verdad? Pero que está ahí. No pago. Pues esa exposición en el Centro Pumarín Sur. Que y vamos a dar talleres, es la misma gente que hacía eso de Trascorrales. Pues pero en tema interactuamos, ¿eh? Hacemos talleres, demostraciones, puede ir la gente a visitar y pasar la tarde estupenda con los niños. De verdad, lo digo en serio, que si no te diría, pues mira, son tostón. No, maravilloso. Bueno, pues este verano, que sea un verano mandalero, sí. Y a la gente que no tenía ni idea de lo que era esto y que le empieza a picar la curiosidad, pues puede buscar en tu Face para ver qué tipo de cosas son las que creas y sobre todo puede acudir a este par de eventos, ¿no? Al Festival Metrópoli y a sí. la exposición que hay en septiembre. Sí, de Paraíso Mandala, se llama. Paraíso Mandala. Paraíso Mandala. Paraíso Mandala. Sí. Pues Edu, estamos todos invitados, ¿verdad? Hay que calentar a la gente, no todo va a ser rock and roll. No, hay que tener, efectivamente, hay que informarse un poquitín de todo. Muy bien, pues muchas gracias, Coba, un placer, no te estamos echando para nada, puedes no, quedarte ahí con nosotros. Me quedo para toda la vida. Y ya verás seguir, con los carambures qué risa. Seguir exactamente, hablando cuando te apetezca, dentro de un ratillo empezaremos ya con la segunda hora del Furaku, que es la que más o menos es un poco ya... Pues como otras veces, ¿verdad? Sí. Calambures, risitas, eventos del fin de semana. Chistes, si sabes algún chiste nos lo cuentas. Y besitos en los muslitos. Y bueno, vamos a poner a los grandes Simple Red. Sí, hoy dijimos música, hoy pues poco blues, como otras veces, porque Paula es la que tira del blues aquí, pero buena música, ¿verdad? Aunque luego va a haber una cosa de blues, homenaje a un grupo que toca mañana en el Savoy, muy amigos de Paula, por cierto. Estos son los Simple Red. In the middle of the night, when the time is right, sexy. No quites esto, si es lo más guapo de la canción, esta parte es la que más mola. Bueno, pues la escuchamos de fondo, hombre. Bueno, no, pero déjalo un poquillín y ahora entramos vale. con los calambures. Cuando son las 8 y 8, bienvenidos al momento Calambures en el Furacú. Olé. Like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful. Oye, sí, ole para tu amiga esta que está malina, hombre. Ah, es verdad que le gusta. Que le gusta que diga los soles, pues para ella. Eres un torero. ¿Dónde va? I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Don't care if it hurts. Cómo nos gusta esta sintonía, ¿eh? Oh, qué maravilla. La echamos de menos, ¿eh? Sí. Bueno, pues los calambures, esa parte del programa en que echamos unas risas con las palabras que pertenecen al libro de dos gijoneses cachorros. Y con los invitados. También, ¿eh? Coba, ¿sabes lo que son los calambures? Ya me lo explico. Ya le quité yo el explícaselo a nuestros oyentes. Es verdad, mira qué buena idea. A ver, ¿cómo es que son los calambures? Antes explicaste lo que eran las mandalas, sabiendo mucho y siendo una experta en mandalas. Hasta hace un rato no sabías que eran calambures, pero te lo hemos contado. Explica qué son los calambures. A ver, ¿cómo te defiendo? Una deducción simpática de una palabra bueno. No sabía cómo decirlo. Suficiente alto. ¿Le damos? Sí. ¿No? Casi bien. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so motherfucking special. Estamos llegando ya a la mitad del alfabeto. Vamos por la N, Edu. Por la N de por la nunca. N de, sí, de never, exactamente. Never. Por la N. Bueno, primera palabra. ¿Qué es un narcisista? ¿Has oído bien? Narcisista. ¿Sabéis lo que es un narcisista? ¿Sí? ¿Qué es, Edu? No, ¿a qué te suena? ¿Narcisista? A nazi y... Narcisista, no narcisista. Narcisista es un alemán radical, pero enamorado de sí mismo. Seguimos calambureando. Letra N. Esta tiene pinta de fácil, ¿eh? Pero no. Edu, Koba, decirme qué es 90. ¿Qué es? Hoy nos está sorprendiendo aquí, ¿eh? ¿Qué es 90? A ver. ¿90? ¿90? Una medida de pecho. Los años de mi abuela. Los años de mi abuela, una medida de pecho. Bueno, la mía tiene 89. Ambas son posibles, ¿eh? 90. Precio cercano a 100 que impide cerrar un negocio. Que si no hay venta, no hay negocio. 90. Tercera palabra con la N. Novata. Voy a explicarlo con una pausita para que sea más fácil. Mira, no bata. No bata. No remueva. No bata. Debutante sin albornoz. Sin duda. drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be. Give yourself prudence and love your friends. Subway kid, rejoice. Muy buena, indiscreto. Pues la que viene mejor. A ver, dale, dale. Atenta compañía. Narcoatizar. Narcoatizar. Narcoatizar. O sea, tumbar a alguien a narcóticos. Narcoatizar. Darte una leche con un algo que atice, un bueno, atizador. Vamos acercándonos. Narcoatizar, ya os la cuento. Dale, dale. Narcoatizar, ¿qué será? Pues es adormecer al traficante a base de golpes. ¿Ves? Dale una leche. Bueno, para la siguiente os supongo gente experta en la política internacional, ¿no? Porque si no, no la vamos a aceptar. Sí, más o menos. Yo creo que sí. A ver, ¿qué diríais que es Netanyahu? Netanyahu. Oye, la gente está del libro, estaba un poco flipada. Está muy mal de lo suyo, ¿eh? Sí. Pero es que es genial, porque fíjate que han puesto Netanyahu. Netanyahu, líder israelí de Internet. Vas a tener que decirme las drogas que se mete esa gente o lo que toma, porque pues yo diría que lo que tienen y el sentido del humor privilegiado, sí, y cuidado, un coeficiente intelectual y una facilidad de palabra que mete miedo, porque alguna vez se nos ocurre a todos, pero es que ya sabéis, aquí hay más de 1000 palabras. Hay que traerlos, un día. Sí, sí, estamos intentándolo. Yo creo que en verano lo conseguiremos. Sí. Y va a ser la hostia, Sí, yo creo que ese día vamos a echar unas risas aquí sin falta tomar cerveza siquiera. Sí. Seguimos, quedan unas pocas de la N. Siguiente palabra, con la N, nueralgia. Nueralgia. Alergia a las nueras. Casi, muy buena. La nueralgia es el dolor continuo provocado por la mujer de tu hijo. Pareja, que tienes nuera, pues nueralgia. Y sí, ahora sí. Ay, que nos pilló el ego aquí con las manos en la masa. Me gusta. Qué cabrito. Bueno, llegamos al final de la N. Ya sabes que siempre dejo las dos que más me gusten para el final. Espero que os gusten mucho también. ¿Qué te parecen los calambures, Coa? ¿Era lo que te imaginabas? Bueno, que me faltaba en mi vida. Son poco mandaleros, ¿eh? Son muy poco. Esto es más de hacia afuera que de hacia adentro. Me gusta. Muy ingenioso. Bien, esta es buenísima. Ninfofómana. ¡Hola! ¡Me tocó a mí! Pero escuchamos bien. He dicho ninfofómana. ¿Una ninfómana payasa? Bien, casi. Bien, yo creo que es la que más te acercaste en la historia de los calambures. Sí, no, porque yo soy más malo. Ninfofómana. Mujer adicta al sexo con payasos. Soy vulnerable a tu lado, ma. Se pondrá morada. Muy bueno, como dice que como payasos es lo que sobra, habrá mucha ninfofómana por ahí. Bueno, espero que al menos cuando hables de lo que pasó aquí en la radio y digas, me lo pasé muy bien con un par de tíos que hacían mucho el payaso, pero no que eran unos payasos. No. Aunque con todo nuestro respeto a los payasos, etcétera. No, aquí nadie habló de ninfómanas, hablamos de ninfofómanas. Sí, bueno, pasa patates. Bueno, para terminar esta... Sí, bien aquí. Recuperado. Déjalo un pelín y vamos a por la última de la N, que es genial. In a beautiful world, I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. Atenta a la compañía. Norcilla. A ver... Repetimos, norcilla. Suena a nocilla y morcilla, claro. Su definición calamburesca. A ver. No sé. Sorprende. Atención, norcilla. Leche, cacao, avellanas y sangre de cerdo. whatever makes you happy, whatever you want. You're so motherfucking special. Waitress, can I get the special? But I'm a creep, I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. I'm a creep, I'm a nut job. What the hell am I doing? Coba, ya ves que aquí no nos aburrimos. No, me lo estoy pasando pipa. Además, estaba contando ahora que con esta canción que se le van los pies, que apetece bailar. Sí, me apetece bailar. ¿Qué nos pasaba a nosotros alguna vez también, ¿eh? Sí, y hemos bailado. Y hemos bailado medio en pelota incluso, sí, señor. Vaya, empezamos. Bueno, ¿qué? ¿Albornoz qué, otra vez? No, no, porque lo de Albornoz, ¿cómo era? ¿Cómo era la del Albornoz? Que la teníamos aquí, era, espera, vamos a buscarla. La primera de todas. Era. No, la primera era narcisista, esa no. Vamos a buscarla bien, espera que tenemos. Ah, novata. Novata. Era debutante sin claro, albornoz. Claro, soy yo, llego aquí de nueva con el albornoz hasta aquí, hasta el cuello. Me lo no, pero no, no lo dijimos antes, pero llevas tu atuendo, que bueno, es un detalle que no podía faltar. Hombre. Es una camiseta mandalera, ¿eh? Y llevas un colgante mandalero también. Sí. ¿Eh? Me había fijado en la camiseta, no en el colgante. Pero sí, la gente que se lo pierde. Prometemos alguna foto luego en el Face para que vean la mandalera de Coba, ¿verdad? Sí, sí, sí, claro que sí. Claro. Y te gustan los calambures, ¿eh? Me encanta, estoy pilladísima. Voy a comprar el libro en cuanto salga. Engancha, te lo recomiendo. Ya mucha gente que no lo conocía, bueno, mucha gente, la verdad que no mucha gente, no vamos a ser tampoco exagerados, pero alguna gente nos comentó, oye, esas palabras, ¿dónde las sacáis? Y tal y cual, y cuando les hablas de este libro... No sé si luego realmente todo el mundo que me lo comenta lo lee, pero tú... Ah, joder, pues tengo que pillarlo. Escúchame, la segunda edición tiene que vender, ¿eh? Sí, sí, ojo, la verdad es que ya sabes, está a la venta en las mejores mercerías y del Principado. Sí, ferreterías. Y ferreterías, es cierto. En las gasoneras ya está agotado. Pues mira, se llaman Rafa Loredo y Manu Menéndez y son dos ingenieros. Yo conozco a uno de ellos, queremos traerlo un día a la radio. Muy chiflados. Dos cerebritos. Como tú no lo sabes, alguna vez lo hemos contado aquí, te lo contamos encantados. Esta gente durante 9 o 10 años, en sus cenas, en sus días de copas, en sus reuniones, porque trabajaban juntos, cada vez que se les corría una parida de estas, la apuntaban. Claro. O sea, que ya fueron metódicos y ya fueron organizados. Ingenieros, chico. Exactamente. Son de ciencia. Gente estudia. Si fuesen artistas, si no, estarían en la radio. Claro, o artistas. Un artista no tiene esa paciencia. Estarían en el mercadillo. Por ejemplo. Y las fueron apuntando metódicamente y, claro. Y bueno, pues después de que tenerían muchas, hicieron este diccionario de estupideces, como llaman ellos, que se llama Calambures en su cinta. Pues bendita estupideces. Y es genial. Además, que es genial. Yo te lo presto si quieres para echar un vistazo. Sí, me encanta. Si no, ya sabes, en las mejores corseterías y mercerías del Principado está a la venta. Simplemente y... por lo que nos hace reír, ya merece la pena comprar. Claro que sí. Sí, señor, sí, sí. Es una joya. Energía positiva total. Y a todo el mundo que nos comenta que le hace mucha gracia, la verdad es que sí, la verdad es que como no va a hacer gracias, está, bueno, está súper simpático. Muy ingenioso. Súper simpático. Bueno, pues son las 8 y 20 y estamos abusando poco, ¿eh? Para que un día que no esté Paula, no decimos la hora cada rato, porque ya ves que ella nos da que toque, veas, que no le gusta. Yo creo que era manía tuya, ¿eh? Ojo. Sí, es también por picarla un poco, ¿no? Es que el tiempo Paula, un no beso mola. Muy grande, también de Coba, ¿eh? Ay, muchísimo. Sí, que no sabía que ibas a faltar. Y que dice que tiene si muchas no vengo, ganas de verte. Con estos dos sola, ¿eh? Anda, Edu, puerta, esta chica puerta. Paula, me dejaste sola con el enemigo. Con lo bien que íbamos, Coba. Con lo no bien es que íbamos, cierto, no es cierto, son un encanto. Tampoco hace falta que mientas, ¿eh? Pero bueno. Somos respetuosos. No, pero yo creo que le caemos un poco mejor desde que salía por las cervezas, ¿eh? Sí, sí, cierto es. Le tenemos calada. Y somos, ya ves que somos muy hospitalarios. Bueno, pues mira, son ya, como os iba diciendo, las 8 y 20. Y nos quedan unos 45 minutos de programa y tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos un montón. Se nos junta el trabajo aquí, que es una exageración. Porque vamos a escuchar un temita y después vendrá esa... canción del verano que queremos promocionar. Bien. Que no te la pierdas, pero antes un temita también de música española, lo que decíamos, que estamos un día pensando en hacer un programa monográfico. Pues nosotros vamos avanzando en los 80, en una de mis aventuras totalmente fracasadas como músico con unos amigos, hacíamos, bueno, una banda que teníamos hace años, hacíamos una versión de esta canción de este grupo que se llama Los Pistones, y la canción es súper chula. Ya, seguro que te suena. son de los 80, ¿no? Claro, sí, son de los 80, de la época de la movida madrileña, Los Pistones, ¿no te suenen? Sí, sí, sí. Tiene una canción muy famosa, El Pistolero. Ah, Pistolero ha llegado a la ciudad. Sí, suénate, sí, ¿eh? Sí, sí me suena, sí. Pues esta canción a mí me gustaba mucho más. Bueno, pues antes os dijimos que íbamos a hacer una tontería muy gorda. Y vamos a hacerla. Desde aquí, como si fuéramos los 40 principales o una cosa de estas, vamos a lanzar una canción del verano. ¡Olé! ¿Verdad? Ahí está. Y os cuento un poco la historia. Pues esta canción es de una banda argentina, muy fiestera, no es música de calidad, es música de juerga, que se llaman The Party Band. Y la canción, pues no te pierdas la letra, aunque tenga expresiones en argentino que de mano no entiendas muy bien, cuando las pienses un poquito las entiendes perfectamente. Hay cosas que son lenguaje universal. ¿De qué va la canción? Pues de una peña de amigos que le dicen a uno de sus colegas que espabile de una jodida vez. Que eso en argentino dice, algún día te tienes que avivar. Te tenés que avivar. Y la canción se llama así, algún día te vas a avivar. Y escucha porque es una, a mí me hace muchísima gracia. Y si os gusta, y le gusta al señor Furaku y a Cuba, la pondremos todos los viernes. Vamos a hacer la canción furaquera del verano. Ahí está. Algún día vamos te a vas comer. A avivar, pibe. Querido, ¿otra vez estamos acá? ¡Y claro que sí! ¡Con The Party Band! Una vez más, Kioto, el Shaolin Capillo. Y Roberto Casanova. ¡Que dejan este super mega éxito! ¡Algún día! ¿Algún día te vas a avivar? Qué lindo ese tecladito, ¿eh? Bien, dorado, ¿eh? ¡Aplaudan, manga de soretes! Le pagaste 6 cervezas a una mina y se fue con tu mejor amigo. Algún día, algún día, algún día te vas a avivar. Estabas recontenta porque te hiciste las tetas, pero la cara de vagarto no te la saca nadie. Algún día, algún día. Por eso están las almohadas. Algún día te vas a avivar. Te pensaste que la mina era tan linda como la foto de perfil de Facebook, pero pesaba 180 kilos. Algún día, de todo algún menos día upa. Te vas a avivar. Te pasas todo el día cantando, si nos organizamos cogemos todos, pero no bajas una bombacha ni de la cuerda. Algún día, algún día te vas a avivar. ¡Sí! Claro que sí, amigos, una vez más de Party Band. Con la chota al hombro. Que lo vas a pasar en tu fiesta, en tu casamiento, en la discoteca que más prefieras, en el cumpleaños del tío, en la mejor orgía y en tu funeral. Porque algún día te vas a avivar. Estabas re loco de contento porque fuiste a una orgía, pero solo tocaste una teta y a vos te garcharon cuatro. Medio mamado te agarraste los chupones con una mina un poco alta y cuando le fuiste a tocar la cachucha te diste cuenta que tenía una sorpresita. Era un traba. Algún día te vas a avivar. Se te regaló un bagallo en un boliche y por hacerte el exquisito te buscaste una más linda, te quedaste solito y te tuviste que bajar una manito. Algún día, si elegiste algún día, algún día te vas a avivar. Mientras vos te fuiste al baño, tu novia se vino a la camioneta con la banda y nos hizo un peteco a cada uno y luego volvió y vos le diste un beso de lengua. Algún día, te vas a ir. Día nos vamos a avivar, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Os gustó? Sí, fantástica. Sí. Impresionante, chaval. Impresionante. Es la canción furaquera del verano, no me digas que no. Una pregunta. ¿Algún día te vas a avivar? ¿Dónde encuentras estas cosas? Hombre, esto son muchas horas de trabajo, ¿eh? En serio, hombre, en serio. Cuéntanos. No, pues secreto. Te cuento cómo descubrí esta canción. Es una historia curiosa. Pues mira, no solamente escucho programas de música. Estaba escuchando un día en la radio un programa de deportes, ahora cuando acabó la liga hace poco. Y anunciaron que iba a hacer una cosa que me llamó la atención. Dijeron, hemos hecho una labor de investigación y hemos pedido a nuestros corresponsales de toda la geografía donde hay equipos de primera que descubran qué música se escucha en el vestuario de cada equipo antes de salir a los partidos, con la que se motivan, con la que van en el bus, ya que no sabes qué equipo se pone esta canción antes de salir al campo. El Barcelona. Los del Cholo, tío. No jodas. El Atlético de Madrid. Hombre, son argentinos. El Atlético de Madrid. Y una típica canción que une, ¿no? Que te hace gracia, que es coñera, está muy cachonda. Y si te la imaginas en un vestuario, la, pues no, pues como que hace equipo, ¿no? Y tal. Pues así la descubrí, Furaku, date cuenta. Y es una brutal canción. Sí, no, muy buena. Nos estuvimos partiendo aquí la caja. La votamos para canción del verano. Algún día te vas a enterar. Es que es buenísima, tío. Tiene cachos buenísimo. Bueno, pues el viernes que viene, si no hay inconveniente, vamos a escucharla. Efectivamente. Pues bueno, pues ahora que Edu no se deleite con cualquier canción de las que tiene ahí preparadas. Bueno, voy a poneros una canción. Y después empezaremos a informaros de los eventos del fin de. Bueno, y si hay cojones, la ponemos otra vez, la de Te vas a avivar, ¿eh? Sí, no pasa nada. Nos avivamos. La podemos poner al final otro poquito, ¿eh? Porque tiene frases muy buenas. Sí, para terminar con ella. Esa es la futura canción del verano. Pues nada, voy a poneros una canción de... Estos son dos grupos que se juntaron, creo que fue en el 90 y algo. Tardaron bastante en hacer el disco y lo hicieron. Era Extremoduro, Platero y tú, y un poeta de Badajoz, creo que era el Extremo y Chati. El Chati me parece que era el paisano. Y salió esto, y estos son Las Tres Puertas, una canción que tiene una fuerza impresionante. A ver si os gusta. Pues esta canción tiene... Tres abierta, una sola puerta. Enfrente, la montaña. Pasa la nube inmensa, toda suya, todo suyo. De vientos, lluvia andante semiparalela, y en todo el monte funerales alegres naturales de hojas muertas. Los cabellos terráqueos danzan todos iguales al son de trompetas invisibles que vienen de los mares. Llegó el otoño, llegó la muerte. We'll be right back. ¿Las 10 puertas era, Edu? Las 3. Las 3 puertas, las 3 puertas, correcto. Vaya cambio, ¿no? De algún de día registros. Te vas a avivar a esta sinfonía de rock and roll, ¿eh? Bueno, tiene un poco de todo, que es a mí lo que me encanta. Yo me enamoré del disco este, venía de trabajar, estaba trabajando yo en Avilés, en San Juan de Nieva, y escuché una... No, me lo contaste un día, sí, recuerdo, ahora que me dices que venías de allí, dije, me lo contaste. Yo tengo que comprarlo y hasta que no lo conseguí. Y viniste ya en el viaje en coche flipando con ganas de escuchar todo el disco. Me impresionó. Me acuerdo. Mucho, sí. Bueno, pues estamos en el último tramo del Furacu, ¿verdad? Y aquí siempre llega el momento en que te informamos de los eventos del Finde, que empieza ahora. Uh-huh. Estamos a 3 de junio, ya empieza, como decíamos antes, a verse la siguiente manga corta. La música del programa de hoy ha sido un pelín distinta, un pelín más fiestera. Si solamente no hablamos de la canción que escuchamos antes de nuestro proyecto de canción de verano, Blascu. Sí, sí, sí. Blascu. Y volvemos a acordarnos de gente que merece un reconocimiento, ¿eh? Que el viernes pasado a estas horas no podíamos estar aquí nadie del equipo quirúrgico habitual. ¡Ole! Y Silver a los mandos, junto con Suanón y con Lucky, ex de Blues and Decker y de otras más historias musicales, pues hicieron un programa súper guay, hablaron de música, hablaron de cine, hablaron de la vida y del rock and roll. Y bueno, pues la parte que escuchamos vamos... Muy bien, chicos, y muchísimas gracias, como os dijimos. Eso, molto obrigado. Molto obrigado, Merci beaucoup, thank you very much, etcétera, etcétera. Al Fiedersen. También, no me es dentro un rato que todavía no llega la hora. Achtung es en alemán un warning, un aviso. Ajá. Bien, viernes 3 de junio, tenemos conciertos hoy, Edu. A ver, vamos a empezar por el Palacio de los Deportes Alfonso Suárez, aquí en Gijón. ¿Será Adolfo, quizás? Adolfo Suárez. Tenemos a la gran Malú. Toca una churri, sí. Sí, lo que pasa algo, que... Malú. Lo que pasa que los esta precios... no la pensamos traer al Furacu, ¿verdad? Bueno, oye, si quiere venir... Oye, si fuera tele, como Mujer Florero, quedanos bastante curiosa. Pero como ya es radio, mejor de tipo de música, sí, por lo que a mí respecta. Sí, ¿eh? Sí. Pero bueno, los precios son prohibitivos, ¿eh? 28 sí. euros, 36 y 55, casi nada, ¿eh? Sí, pues nada, pues ni que fuera Bruce, tío. Ya, por ejemplo. Malú, bien. Si Bruce llega a ser jurado de La Voz, costaba 200 euros. En Llangreu, que soy de Llangreu, Llangreu Rock, en el que actúa Gatillazo, Desacato, Escuela de Odio, Radio Crimen y Seis Cafés. Esto es en el colegio, colegio Lutari. En el patio de un colegio, exacto, en el Eulalia Álvarez de la Felguera. Eso es. A la salida de la Felguera. Ajá. Y después tenemos en la Lata de Cine en Oviedo, con entrada libre, gracias a Dios, Ricardo Tejero más Colin Wester, Marco Serrato y Borja Díaz. No conocemos a nadie, ¿verdad? 8 de la tarde. No tenemos el placer. No tenemos el placer. Y bueno, en el Gran Savoy nos dijeron de Helmes. De Helmes, que no sé de dónde serán, pero bueno, tiene una pinta también. Y M. Bolas. En Volados, en Chelsea. En el Chelsea, en Gijón. ¿Dónde está el Chelsea? Todo esto? No sé, sí, por el centro, pero es una de esas salas que antes se llamaba de otra forma y no recuerdo ahora cuál de ellas y en estas mini salas. A mí me gustó mucho En Volados cuando los escuché un día con Raúl. Sí. Y la verdad que tiene una ¿sabes fuerza. ¿Dónde escuché yo En Volados sin saber que tocaban ni siquiera? Pues el verano pasado, un día que fuimos a la playa, en la playa Estaño. Sí. En la playa España. En el Ipanema, exacto, que está muy chulo. Arrímate al micro. Y estábamos ahí tomándonos algo después de la playa. Vimos a una gente pues que estaba probando sonido y, coño, sonaba muy bien. Y me acerqué a ver quién era y eran En Volados. Y ahí nos quedamos a ver el concierto. Estuvo súper guapo. Además que una noche de verano espectacular. De estas que mola estar escuchando clásicos del rock and roll. ¿Eso que fue el año pasado? El año pasado, sí, sí. El año pasado. Oye, pues y, un privilegio, ¿eh? Sí, la verdad es que tengo un recuerdo guapísimo soy de ese muy concierto. Fan de ellos desde hace años. Son muy buenos, ¿eh? Claro, y sí. Son solo dos chicos y sí. Suenan súper bien. Bien, pues más conciertos que la parte que a mí me toca para hoy, viernes 3 de junio. Los Cigarros con Z. A las 9:30, dentro de un ratín en el Acapulco. No a los precios de Malú, pero bueno. Pasé los cigarros, ya sabemos que el tabaco y es caro, pero de 12 a 15 euros. Y en el Asturfest, que es en la Lata de Cine en Oviedo, hay muchos conciertos en ese sitio en Oviedo, es un sitio de estos que pelea mogollón por los conciertos en directo. Actúan cuatro bandas, tres bandas y un DJ. Los Trípodes de Neón, PSI Wills y como DJ Julia Warhola. ¿Qué más tenemos? Tenemos en La Salvaje, también en Oviedo, Lie Detectors y Electric Children. Y aquí en Gijón, en el Morrison Bar, que sí conocéis cuál es, me imagino, sí, esta sí. noche a las 12, una banda de blues que se llama 2D Blues. Pero intuyo que mola más el nombre en inglés, sí. porque 2D Blues, dicho en inglés, es 2D Blues. 2D Blues y claro, punto. Déjate rollo, ¿verdad? ¿No? 2D Blues, yo creo que va por ahí un poco el nombre. Y para acabar, alguien que pronto estará aquí en la silla, que se sienta ahora mismo Cova Mandalera, porque es alguien que ya sabemos que va a venir a hacernos una visita al Furacu. Son de Avilés y se llaman Pete and Pat. Y están invitados y pronto nos acompañarán. Tocan esta noche en la Plaza Carlos Lobo. Y pasamos al sábado. No, ponemos una cancioncina, ¿no? Ya, pero te decía Edu que como antes no lo hablamos, porque estamos aquí a mil cositas, el sábado, mañana, tocan los Winters. Y tienes por ahí una canción de los Winters que nos dejó Paula, que debes de buscarla, Raudo y Veloz. Porque mañana en el Savoy Club, a las 12, tocan los Winters. ¿Quién son los Winters? Si sabes quién son, Edu Manazas and the Whiskey Train Band, que son una banda mítica que vino por aquí muchas veces, pues son... Los Winters son Edu Manazas sin Edu Manazas, el resto de la banda. Y toca mañana en el Savoy, blues del bueno. ¿Encontraste la, Edu? No. ¿No? ¿No? Busca bien, por ahí tienes una de los Winters, si no recuerdo mal, te la dejé ahí. Ah, ya apareció, está, ya, ¿no? está, ya apareció. Vale, pues leemos los eventos del sábado y cerramos con los Winters, si te parece. No, no, bueno, faltéis. O ponemos a los Winters y después leemos. Pues también, sí, ponemos a los Winters primero. A los Winters y ya cerramos. Y luego cerramos con la más de sábado. Estos son los que tocan mañana por la noche en el Savoy. Si te gusta el blues, no te lo pierdas. Espera un segundín, que hay un pequeño problema técnico. Pues no pasa nada, mira, mientras vamos explicando cosas. Dime. Mañana, aparte de los Winters, hay, pues para muchísima gente, seguramente que no el mismo tipo de público, pero hay un evento en Gijón, yo diría que mucho más guay que el de Malú, aunque es en el mismo lugar. Toca Víctor Manuel. Y acompañado de mucha gente, acompañado, por ejemplo, de Joaquín Sabina, de Chusperro, el de Nuberu, de Evia, de Ramón Prada, el gaiteru, y de la mujer de Ana Belén, por supuesto, y alguna sorpresilla más. Esto que es la gira del 50 aniversario, los 50 años en espera, que ya está. Espera, los 50 años en la carretera de Víctor Manuel es mañana a las 9:30 y los precios, solo te digo una cosa, bastante más barato que Malú, desde 32 euros. Oye, que nos perdone Malú, ¿no? ¿Qué? Que nos perdone Malú. Sí, bueno, no nos hizo nada la prueba, la verdad, y que sí, y es bastante curiosa, sí, además, que no, Para que le tenemos manía, es buena niña, ¿no? Y muy limpia y todo eso, pero... Pero bueno, que baje un poco el caché, es que 50 porque, y pico jolín, euros. Y eso de salir en televisión... La verdad es que tiene tela, Bueno, pues luego os contamos lo demás. Aquí están los Winters, que tocan el Savoy. Tomorrow Night. We'll be right back. una cocina, una cosa, chicos. Sí, dinos, otra vez nos pide aquí en pelota. No, este es un deseable. No, es que me acabo de acordar una cosa. Ayer, en el Triskel, el Triskel hizo 33 años el día 1 de junio. Y entonces ayer repartieron frisuelos ahí, una frisolada ahí en el Triskel con Ramón y Deli y Silvia, que bueno, son fantásticos. A ver si vayáis por ahí, ¿eh? Pues muy buena interrupción, me merecía la pena ese señor. Hombre, ¿sí? Claro que sí. Y sí, los sí, Winters sí. También merecen estábamos la pena. Estábamos comentando justo cuando nos abriste el micro, aquella traición, que estábamos acabando de vestirnos, nos pillaste aquí sí, a Cobadón Gayami aquí a pelota. Nuestras cosas. ¿Eh? A nuestras cosas mandaleras. Todo redondo, muy grande. Y muy colorido. Ole. Ellos que piensen lo que quieran. Ya, la imaginación es libre. Pues mientras tanto, eso, pues nos pillaste aquí. Vamos a acabar con los eventos de sábado 4 de junio, o sea, mañana. Aparte sí, de los Winters, sí. Que es lo que estábamos escuchando y que, pues, como decía Edu, posiblemente el Savoy se quede pequeño mañana, ¿no? Porque sí, esta gente suena muy bien y son muy conocidos además. Y cuando fuimos a ver a Edu Manazas, que es la banda parecida a esta, sin uno de sus miembros nada más, fue muy bueno el concierto, muy bueno. ¿Qué tenemos? ¿Empiezo yo, Edu? Sí, empieza tú y vale. Promociona a los que estuvieron aquí, que sí, tocan claro. Mañana por la Vamos a empezar por unos amigos de los que hemos tenido aquí, Harless Monkeys. ¿Dónde Monkeys. Tocan Harless Monkeys, nuestros amigos? Tocan en La Pola mañana, en un local que se llama El Judá, por la noche a las 11:30, pon y 12 más o menos, quizás. Y con entrada libre. Con entrada completamente libre, Harless Monkeys con su nueva formación. Fueron uno de los grupos que nos dejaron aquí, como recuerdo, una interpretación en directo de nuestra sintonía. ¡Ole! ¿Eh? Sí. Los primeros. Los primeros que lo hicieron, sí. Luego ya hubo otros que, bueno... Sí, también. Que, por cierto, un día que lo comentamos fuera de micro, pero vamos a hacerlo un día con tiempo. Tenemos que recopilar en las grabaciones de podcast toda la gente que ha estado aquí y alguna cancioncilla, no solamente la sintonía, y un día hacemos un programa pues con una canción de bueno, cada uno. Cuando llevemos un año, ¿no? No, ya tenemos para un programilla. Sí, ¿eh? Hombre, sí, pero bueno, cuando hemos tenido siete, ocho actuaciones aquí. Tienen que pasar muchas cosas este año. Tiene razón, también es verdad. Tienen que pasar muchas cosas, entonces a partir de es ahí que al año. Enseguida me caliento. Sí, sí. No, ya sabes que yo también, pero bueno, en este caso, pues estamos. Bueno, pues a todos los que mañana paséis por La Pola o tengáis dudas de qué hacer, por la noche mañana a La Pola a ver a los Harless Monkeys. También podemos aquí en Gijón, en la Caja de Pandora, no sé cuál es este local, ¿lo conocéis? La Caja de Pandora, es que me suena muchísimo. Sí, a mí me muchísimo. Suenan todos, pero no sé, ¿dónde está? Estamos ya en una edad que se nos va olvidando estos... Sí, sí, sí. Tiramos del GPS, metemos no, Caja de Pandora. No, ¿sabes lo que pasa? Que también abrieron muchas en muy sí, poco tiempo. Por suerte. Ojo, Por suerte, había estado un poco apagado en Gijón al menos el tema de locales con música en directo y ahora está mucho mejor. Sí, porque la gente acude, se está tomando algo, escucha buena música. Vale, pues en este sitio, en la Caja de Pandora, en los Buscavidas, mañana noche también entrada libre. En La Calleja, en Oviedo, otro sitio que también pues organiza muchos conciertos, toca el grupo de rock duro Alto Volto, más Baja California y Kashmir. Y en el Patio de la Favorita, y enfrente de la playa, mañana por la noche, Moonshine Wagon y True Mountain. Y pues, ¿qué más, Edu? ¿Tienes bueno, pues te voy a comentar una de... Ah, perdón. Dime. Sí, no, esto ya era el domingo, por comentarlo también, porque el domingo hay una actuación en Avilés. En Avilés hay un festival de... En Avilés hay mucha afición de skaters, de gente de esto que hace parkour también, estas habilidades callejeras. Pues hacen un festival que se llama el Skate Roll Fest, mañana en Avilés, que también se mueve mucho la gente de allí. Mañana el domingo. El domingo, cierto. No me confundas y a los oyentes. Y lo que me llamó la atención, aparte de que sea pues por este motivo el festival, es el nombre de una de las bandas. Bueno, se tocan Rock and Boulevard Band, Viernes 13 y Garage Band. Pero la que me llamó la atención es un grupo que se llama Las Guindillas, y se llaman así porque hacen tributo a los Red Hot Chili Peppers. Muy bueno. Muy bueno, como nombre, la Polla ¿verdad? Records, que hacía claro, tributo a Sixth Sister. Las Guindillas, ¿a quién van a ser grupo tributo? Pues a Red Hot Chili Peppers, ¿eh? Muy bueno. Y cuéntanos el bueno, resto yo voy de cosas a comentar sábado. Nada, un par de ellos en Langreo, en el bar de un gran amigo mío del pueblo, de Pablo, en Telva, en la sala Telva. Sí, sí. Actúan tres grupos, Moonshine Wagon, True Mountains y Juanillos 2.0 más Orpín. No me había fijado, pinta. Dos de ellos son los que yo dije hace un momento que tocaba en el patio de la favorita mañana también. Para que veas, se mueven. La autovía minera y tiren para acá después de tocar la Folguera. Bueno, y en Gijón, en el Morrison, Mamones, tributo a los Ramones, en vez de... Bueno, ya sabéis cómo va esto. Uh-huh. Y bueno, pues nada, en la Sala Salvaje en Oviedo, a 8 euros la entrada, Uslen Ester... Steep. Useless Sisters. Bueno, uh-huh. Tú y es más profesor de inglés. No, y nada. Useless Eaters. Ah, mira, tiene coña el nombre. Los Useless Eaters, que vienen a significar más o menos como los que comen paná. Sí, más o menos eso. Gordanina. Igual tiene buena pinta y todo. Useless Eaters, sí. A partir de las 10 de la noche en la Sala Salvaje en Oviedo. Y nada, poco más. Hablar. Cuatro palabrines más, poner un poco de música y... No, un poco de música no, lo que vamos a poner a continuación y otra joyita, hombre, joyita para mí, por lo menos, ¿no? Porque es esas cosas que no se escuchan habitualmente en la radio. La canción la conocéis todos, ¿sabéis quién era ABBA, verdad? Sí. Conocemos todos a ABBA, son de la nuestra quinta, más o menos. Sí, más o menos. No, son mayorinos, no me fastidies, Escoba, son mayorinos, no. Un pelín más. Bueno, pues ABBA tenía canciones muy famosas. Esta que vais a escuchar incluso dio nombre a un montaje músico-teatral, el Mamma Mía, que estuvo hace poco por Gijón de gira. Pero, ¿qué te parecería una versión del Mamma Mía en la que no hay batería, no hay guitarra, no hay bajo, no hay metales, no hay teclado, solo hay... Un ukelele. No, tres ukeleles. Tres. Y dos chicas cantando. Pues... Y déjalo desde el principio porque se tiran el rollo como que van para Suecia y mira qué cosas dicen. Verás, muy bueno, muy bueno. Volvo, Greta Garbo, Volvo, IKEA, IKEA. Sarah, I didn't know that you spoke Swedish. Yeah, Herbie Gerdy. Suit you. 1, 2, 3, 4. IKEA. Schmuck is bored. Here I go again, Mama, how can I resist you? Ahí los tienes, solo con los ukeleles, ¿eh? Y las voces de las chicas se cantan realmente bien. Pues bueno, pondremos algún día alguna cosilla más a esta gente. Tienen versiones de muchas canciones que todos conocemos. Ukelele versión, ¿eh? Muy buenos. 9:05 pasáis. Ya se va acercando la hora de ir acabando, pero queda... poco a poco. Ahí está, poco. ¿Qué tal lo pasamos hoy? ¿Qué tal lo pasasteis, gente, por ahí? Bien, bien, bien, la verdad bien, que lo pasamos. Echamos de menos alguna llamada telefónica, pero bueno, se supone que Paula está bastante liada. No se puede tener todo en esta vida. Sabíamos que Paula estaba muy ocupada en cosas muy importantes y, bueno, pues no pasa nada, ¿eh? Somos gente que nos adaptamos a las circunstancias. Un día falto yo, otro día faltes tú, porque somos faltosos, más que nada. Y recuerdo la mejor faltosa de hoy, algún día te vas a avivar, ¿eh? Algún día te vas a avivar. Volveremos a escuchar otro día por aquí, ¿eh? Sí, sí. Además, sí. Gustó ya a Coba. Yo tenía miedo que a las mujeres no le hiciese gracia, ¿eh? Pero Coba pues le hizo gracia. Yo creo que como canción del verano es muy verbenera, muy fiestera. Y bueno, pues para reírse, pasa para reírse, ¿eh? Que es lo que interesa en esta exacto, vida. Exacto, exacto. Pues... Bueno, ¿qué tal, Coba? ¿Cómo vas? ¿Cómo encantada, va? De verdad. Con dos payasos, con dos payasos aquí en la radio, me dio en pelota, cogiendo me frío. Me lo pasé chachi, sí, de verdad, moló mucho. Bueno, pues para quien... Cuando quieras, aquí tienes tu casa otra vez. Exacto, para quien le interesó lo que nos contó antes, no os perdáis a la gente que trabaja el tema de las mandalas, no solamente a nuestra amiga Coba, sino a todo el colectivo que trabaja... Pero principalmente a Coba, ¿no? Si los demás, si quieren algo que tal, que vengan, ¿no? Pero Coba, que donde va Coba, claro, van también ellos, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues el Paraíso Mandala en el mes de... No, en agosto era, ¿verdad? Precioso, últimos de agosto. Y en el Festival Metrópoli aquí en Gijón el próximo mes. En julio. Mes. Sí. Ahí voy en sola. En julio. ¿Eh? Ahí vas sola. Bueno, a lo mejor vamos contigo. Ay, venid todos. No te pongas sí. así. Quiero decir, ¿eh? Que ahí solo la única mandalera soy dentro yo. De poco igual te hace falta un par de... Mandaleros. O algo así. Mandaleros. Mandaleros, sí, os tengo sí, punteando sí. todo el día. Los tienes ahí con el punzón ahí trabajando por malos. Pues antes de acabar, un par de cancioncillas más, ¿no? Y ahora, sí, ¿qué tal? De esta voy a contar yo una anécdota. ¿Sabes quién es José María Sanz? José María Sanz, no. Pues ese que vas a pinchar ahora se llama José María Sanz. Ah, pues a José María Sanz, un día nuestro querido gran amigo Raúl, sí. creo que lo puso fino... Lo puso a caldo perejil. En el Saúl Viejo. Exacto, exacto. Que más bien creo que tuvieron como que hablaban lenguajes distintos, como sí. que no entendía muy bien... A Raúl, que por cierto lo gustaba, ¿eh? Le gustaba... Sí, no. José María Sanz. Lo cortés Sanz, no quita lo valiente. Dejémonos de enigmas. Es Loquillo. Sí, Loquillo es un hombre de guerra. Y Raúl le gustaba mucho de la carrera de Loquillo. Otras partes no. Lo que pasa es que le parecía un gilipollas integral. Bien, pues esa... Y como Raúl era Raúl... Y se lo dijo a la cara, exacto. de una manera fina, se lo dijo. Como Raúl le dijo, serás Loquillo, pero yo soy igual de alto que tú y eres gilipollas, que lo sepas. Y claro, pues no, mucha gracia no lo debe hacer, ¿no? Sobre todo porque esta gente está jugando... No, además creo que le preguntaba, el otro día me contaron, hablamos de esta anécdota, creo que le comentaba a Javi, ¿pero quién es este chaval? Y dice, nada, tranquilo, es un amigo nuestro. La verdad que cuando Raúl se ponía por la tremenda, sí, sí, poca sí, gente sí. iba a la contraria, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues Loquillo, vamos a ir acabando feo, con una canción fuerte de Loquillo. Y formal. Exacto, que nos define aquí a la gente del programa. Sí. Feos tampoco y que se hable, ¿eh? Fuerte es bueno, para ir tirando. Formales, vamos a dejarlo. Nada será lo mismo, nada será.

Bueno, ¿qué os pareció? Pues impresionante, ¿eh? La versión de la canción de los Creedence, ¿eh? Voz de Tina Turner. Estábamos comentando aquí, Coba y yo, que bueno, que todos nuestros respetos a la señora Turner, ¿eh? Que además de que fue de las primeras que vino a Gijón a hacer un macro concierto cuando aquí casi no había de aquello, en una carrera musical a sus espaldas, impresionante, ¿eh? Y lo bien que se conserva la tipa, ¿eh? Una diva. Sí. Se casó hace poco. ¿Se casó hace poco? Sí, pero está tan guapa, ¿no? Sí, hace un año. La tienen contenta. Sí, pero con, claro. Con alguien del tema musical o alguien ajeno a... No, debía ser tema... No lo sé. Tampoco pues te no quiero sabía, meter. No sabía. No, tampoco. No, se casó. Además, creo que es más joven que ella, claro. Hombre, puede pasar, debe pasar, tener claro. Energía si no, todavía ahí en piedra. Ese cuerpo. Claro. Bueno, pues algo debe tener el Furaco Indiscreto, señores, porque Coba sigue aquí una hora después, ¿eh? Vino feliz, a contarnos, me feliz, quedo aquí eso para me encanta. Siempre. Vino a contarnos sus historias artísticas, mandaleras, nos encantó lo que nos estuvo explicando. Y dijimos, bueno, si te quieres quedar, aquí, estamos aquí hasta acá el programa. Y está aquí, encantada de la vida, eso nos mola muchísimo. Más a gusto que un arbusto. Más a gusto que un arbusto, exacto. Bueno, y la única cuestión que nos pasó y no sabemos por qué, fue la del señor Loquillo, que estuvo rayado ahí. Decíamos aquí, Coballo, que rayos. Seguro que por no hacer mandalas en su día, ¿eh? Está muy estresado. Está muy estresado. Yo creo que quedó un poco rayado desde el día que conoció a Raúl. No lo superó. No, lo llevaba el... Bueno, pues antes lo que dijiste, ¿no? Los delincuentes. Sí, ¿eh? Sí. Pues claro. Estamos pasándonos de la hora. Hoy es un día en que no hay prisas. La Bárbara Barco por ahora no ha aterrizado por aquí, no ha atracado. No sabemos, no tenemos señales. Está así, no ha enviado señales desde alta mar. Igual está a la costera del Bonito o algo. Y va a tardar en llegar. Así que nada, meteremos un par de canciones más y nos despediremos, porque... Nos vamos a despedir con Bongo... Sí, después, pero antes... Vale, es que tuve un pequeño problema técnico, estuve subsanando... Sí, hombre. Y bueno, ya está todo. Lo bueno de este programa es que es transparente, os contamos sí. Que venimos con poca ropa... La ropa que Covadonga Mandalera trae, que es una mandala, por supuesto, nuestros problemas, nuestras penas, somos demasiado transparentes, ¿eh? Vamos a empezar a hacer programa desde un plasma, como uno no, que me sé yo, y pasar de estar así tan en contacto con el tema. Nos mola el estar en las trincheras, es exacto, lo que nos gusta. Y nos mola muchísimo la música que vamos a escuchar ahora, era el grupo del Canijo, que se murió, el pobre, era el líder y cantante de Los Delincuentes, y Los Delincuentes es un grupo de Jerez. No eran de Jerez, ¿eh? Eran de Jerez. De Jerez de la frontera. Y con ese estilo garrapatero andaluz, hacían esta buenísima música. Y esta canción no tiene desperdicio, ¿eh? Cuenta un encuentro con la pareja de la Guardia Civil. ¿Eh? Y dice, no llevamos nada, que no lo hemos fumado, que no tenemos ya de más. No, ahí están los delincuentes. Casi arribita, me entró gana de bajar, pero al montarnos en el coche, un faro nos alumbró. Alto, ¿dónde van ustedes? ¿Dónde a tirar mogollón? No llevamos nada, que nos lo hemos tirado, que nos lo hemos fumado y no nos queda más. Estando un día de fiesta, nos quisimos emborrachar, nos para los picoletos, con ganas de hacer soplar. Pedimos uno con ocho y no nos dejan marchar. Nos llaman delincuentes, yo no sé por qué será. No llevamos nada, que nos lo hemos tirado, que nos lo hemos fumado y no nos queda más. Nos lo hemos tirado, que nos lo hemos fumado y no nos queda más. Están por todos los sitios donde nadie se lo espera. Y tiene que estarte al loro si no te quitan la piedra. Yo sería feliz, yo sería feliz, yo sería feliz. Si yo pudiera vivir sin verle la cara a un guardia civil. No llevamos nada, no llevamos nada. No llevamos nada, nada, nada y no llevamos nada. Que nos lo hemos tirado, que nos lo hemos fumado y no nos queda más. No llevamos nada, no llevamos nada. No llevamos nada, nada, nada y no llevamos nada. Que nos lo hemos tirado, que nos lo hemos fumado, vamos a por más. Guárdate el cachi. Que nos pilló en pelota, otra vez nos pillaste en pelota, el coño avisa, tío. Otra vez, esto es un sin vivir. Esto es un sin vivir. Sin vivir viviendo. Y sin vivir así es morir de amor. Bueno, pues en Radio Crash, en el 105.0, como va a decir también aquí Coba, a ver, le haces una cuña aquí en directo, Covadonga. ¿Cómo se llama este programa? ¿Cómo se llama este programa? No, no, la emisora Radio Crash. Furacu in discretu. Indiscreto. Solo se quedó con claro, el primer. Estamos en pelota, con el... estamos indiscretísimos. Exactamente. Vale. Y por eso furacu también lo del furacu, porque estamos en pelota. Por Dios. Bueno, estamos nosotros, ¿eh? Coba lleva una mandala que la tapa, sus partes nobles. Lo justo. Lo justito. Una mandala demasiado grande. Bueno, ha sido un placer, de verdad. Nos encanta que, como dije antes, la persona que hemos invitado, la gente que estamos aquí invitando a venir, se lo pase bien. Y a partir de lunes, martes, para quien se lo ha perdido, tendréis el podcast del programa de hoy en la página de Radio Crash y también en nuestra página del Furacu. Volveremos la semana que viene, volveremos con buena música, con calambures, con sorpresillas. ¿Y qué más, Edu? ¿Con Norcilla también? Pues qué más, que vamos volveremos a... con Norcilla. Como la Bárbara no viene, pues acabo de ver una canción y esta tengo que ponerla porque esta es de siniestro total, Cuenca Minera. O sea que antes de la última vamos a poner la penúltima. Antes de la que tú y yo sabemos, Cuenca Minera, vamos a dedicarla con todo nuestro respeto y cariño. Subiendo a... para abajo, bajando para arriba, no, perdiendo invertido. Esa. Es así. ¿A quién se la vamos a dedicar? A Raúl. Olé. De la Cuenca Minera tiene que ser a Raúl. Maldecimos solo en balde, Cuenca Minera. Bueno, ahora poco a poco sí vamos despidiéndonos. Pues sí, vamos a ir ya bajándonos poquito a poquito, ¿eh? Y son, bueno, nos hemos pasado un ratillo, pero como hoy parece que el barco de la Bárbara sigue por la costera del bonito, como decíamos antes, ¿verdad? 9:15 pasadas, 9:15 y también en los pericones, en todos los sitios. Y nos vamos a ir despidiendo, sí. Bueno, despídete, Coba, anda, y promocionate un poco, ¿eh? ¿Perdón? Que te promocione. Otra cuña mandalera. Ah, bueno, pues nada, que en breve estaré en Metrópolis, que luego voy a estar en el Centro Social Sur, o como se llame. Centro Integrado Municipal de Pumarín. Con el grupo de mandaleros en Paraíso Mandala, y que todo el verano voy a estar trabajando, que recojo encargos, que si puedo ser de mercadillo, pues a mi bola, como soy yo. 666666666. No, pero ese no. Día de la exposición ponte algo más de ropa, que la gente puede llegar, me equivoco después, ¿eh? El albornoz. El albornoz de novata, el de antes, ¿eh? Novata. Bueno, pues un placer, Coba, gracias, tienes aquí gracias cuando quieras dos amigos, casa. Iremos a ver tus mandalas. Y el Furaku Indiscretu, del primer Furaku de junio, del día 3 de junio, está llegando a su fin. Y vamos a hacer un cambio de planes, ¿eh? Sí. Ya que también Edu metió aquí ahora una canción de Siniestro, sí, que me parece muy bien. Y ya que estamos hoy empezando a promocionar nuestra canción del verano. ¡Hombre! Que es La Caña. Sí. Mola. La furaquera Song of the Summer. Tienlo todo. Las canciones de verano son un poco fiesteres, verbeneres, con cosas un poco pegadizas, putas, y que tengan o pegañoses, putas y putos, y que tengan algo simpatiquillo, ¿no? Sí. Pues en vez de que el negro no puede o la barbacoa, pues mejor esto, yo creo que sí, es más simpático. Y va a pegar. Entonces, mucho más. Antes de que acabemos, la volveremos a dejar ahí para que te vayas acostumbrando a ella, porque te vamos a abrazar. Y el viernes volveremos a estar aquí otra vez, el equipo entero, parte, y veremos. Ahí está. Ver veremos. Que está todo muy malo. Pero bueno, aquí estaremos seguro. Exactamente. Si no estamos unos, estaremos otros, y a lo mejor todos juntos. En el 105.05 FM, Radio Crash, el Furaku Indiscretu. Hasta el viernes, besitos en los muslitos. Os queremos mucho. Venga, pasar un buen fin de semana. Y aquí está otra vez la parte, Iván. Algún día te vas a avivar. Nuestra canción del verano. Querido, ¿otra vez estamos acá? ¡Y claro que sí! ¡Con The Party Band! Una vez más, Kioto, el Shaolin Capillo. Y Roberto Casanova. ¡Me dejan este super mega éxito! ¡Algún día! ¿Algún día te vas a avivar? ¡Qué lindo ese tecladito, eh! Bien, dorado, ¿eh? ¡Aplaudan, manga de soretes! Le pagaste 6 cervezas a una mina y se fue con tu mejor amigo. Algún día te vas a avivar. Estabas recontenta porque te hiciste las tetas, pero la cara de vagarto no te la saca nadie. Algún día por eso están las almohadas. Algún día te vas a avivar. Te pensaste que la mina era tan linda como la foto de perfil de Facebook, pero pesaba 180 kilos. Algún día te vas a avivar. Te pasas todo el día cantando, si nos organizamos cogemos todos, pero no bajas una bombacha ni de la cuerda. Algún día te vas a avivar. ¡Sí! ¡Claro que sí, amigos! Una vez más de Party Band. Con la chota al hombro. Trae su nuevo mega hit que lo vas a pasar en tu fiesta. En tu casamiento. En la discoteca que más prefieras. En el cumpleaños del tío. En la mejor orgía. Y en tu funeral. Porque estabas re loco de contento porque fuiste una orgía, pero solo tocaste una teta y a vos te garcharon 4. Algún día te vas a avivar. Medio mamado te agarraste los chupones con una mina un poco alta, y cuando le fuiste a tocar la cachucha te diste cuenta que tenía una sorpresita. Era un traba. Algún día te vas a avivar. Se te regaló un bagallo en un boliche y por hacerte el exquisito te buscaste una más linda, te quedaste solito y te tuviste que bajar una manito. Algún día te vas a avivar. Mientras vos te fuiste al baño, tu novia se vino a la camioneta con la banda y nos hizo un peteco a cada uno, y luego volvió y vos le diste un beso de lengua. Algún día te vas a avivar. Algún día te vas a ir. un poco repugnante. No me deja la rubia ese tema. ¿Lo decimos? Sí, hombre, venga. Sí, claro que sí. Quarter past seven. Inde Pericones, 7:15 pasáis. Bueno, Radio Crash.